El mundial del 62 fue una fiesta universal del deporte y el valor como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos este cumbión. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos este cumbión. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos este cumbión. Y seguimos bailando este clásico de clásicos. Métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos este cumbión. A los equipos extranjeros demostremos buen humor. Y como buenos chilenos, hidalguía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos este cumbión. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos este cumbión. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos este cumbión. Y bailemos.